Diario del Futuro. 28 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock en Diario del Futuro. Acabamos de escuchar a Invisible haciendo Elementales Leches y ahora es el turno de nuestro columnista de economía, sin ningún tipo de relación entre el título de la canción y su labor periodística. Primero quiero hablar de otra dura consecuencia de este modelo económico, del capitalismo, de lo que genera en la sociedad la diferencia de clases, porque estaba mirando acá la revista Paparazzi y Agustina Casanova, esa conductora de Telefe Noticias del Mediodía, chica muy linda, 27 años, con mucho futuro para nosotros los periodistas, se casa con un gordo feo, con cara de boludo, pero que es empresario amigo de Tinelli. Ah, y claro, ¿te das cuenta? Yo cuando iba por lo de gordo feo con cara de boludo estaba por decir, bueno, tenemos chances, pero no. Empresario ya no. Vos sos un lindo tipo. Empresario de 41 años. ¿Te das cuenta lo que es el capitalismo? Esto es el capitalismo. Es Lautaro Mauro casándose con Agustina Casanova. Y lo repudio. Desde mi espacio. Lautaro Mauro, un hombre del entorno del gobernador bonaerense Daniel Scioli también. ¿Te das cuenta? Te saco la revista Furfaro para que hagas tu columna, por favor. Bueno. Y después temas menos divertidos, menos interesantes, menos socialmente comprometidos. La excusa que vamos a usar para hablar de los fondos buitres esta vez es que la corte de Ghana, recordemos Ghana, el gran episodio que hubo con la fragata, con el ruido que generó el Ministerio de Defensa, con todas estas cuestiones, finalmente la corte de Ghana le exigió a NML, uno de estos grandes grupos que es un llamado fondos buitre, le hace pagar 8 millones de dólares en concepto de gastos por haber mantenido secuestrada el barco durante 77 días. La fragata, mejor dicho. O sea, lo gané ese primero cobraron de los cosos para retener la fragata y ahora le sacan guita por haberla retenido. Son unos genios. Al final los que mejor le hicieron fueron los ganeses. Estuvieron bien. Sí, recomendaría a la justicia argentina que se empiece a retener y embargar cosas. Pero bueno, entonces, esto es un episodio cerrado que hizo mucho ruido, pero que no fue más allá y finalmente Argentina terminó teniendo razón, terminó volviendo a recuperar la fragata y NML pagando 8 millones de dólares. ¿Qué es esta cuestión? Es mucha plata porque, por ejemplo, los fondos buitre ya vienen acumulando más o menos 5 millones de dólares en gastos para erosionar la credibilidad de Argentina tanto a nivel mundial como en el Congreso de Estados Unidos. Están haciendo, por ejemplo, vos decís, o sea, gastos para erosionar la credibilidad argentina, por ejemplo, eso financian a Lidia Carrió, por ejemplo. No, pero cosas más serias, o sea, tipo ataques un poquito más creíbles. Ya como Lidia Carrió. Esas campañas de YouTube. Yo estaba leyendo Twitter porque a veces me distraigo y mientras está en el programa leo Twitter. No está mal. Lidia Carrió diciendo, no publican encuestas porque saben que yo estoy primera. Que alguien la cuide, que alguien la reca para cuidarla, porque es como, me da ternura, me dan ganas de abrazarla y compartir una factura con ella. Cañoncito dulce de leche. La inversión esta que están haciendo los fondos buitres tiene inversión de estos holdouts para consultoría, para ver más o menos los pasos a seguir, comunicacionales, la relación con políticos, 3,8 millones de dólares. Vienen en los últimos tiempos. Che, ¿no querrán que yo les haga algún informecito? Sí, yo que viajé a Nueva York. Un par de manguitos. Yo viajé dos veces a Nueva York. Vos le decís, a NML le podemos sacar, nos asociamos y le sacamos unos mangos. Además, mira, tengo una remera que dice Michigan. ¿Viste? O sea, más yankee imposible. Después también se gastó un millón de dólares en 2012 solamente en el Congreso. Y en el primer trimestre de 2013 ya acumulan 150 mil dólares solamente en poner gente o poner publicaciones o hacer cosas para los legisladores de Estados Unidos, para la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores de Estados Unidos. O sea, los representantes. El famoso lobby. Claro, exactamente. Que en realidad es guita. Sí. ¿Y qué es esto? O sea, ¿cómo lo llevan adelante? Es con la American Task Force Argentina. Claro. Estoy retrabado. American Task Force Argentina fueron los mismos que habían ATFA. Hecho... la campaña cuando fueron los primeros dos canjes, diciéndole a los jubilados italianos no agarren los papeles. Que estos son los que están poniendo la guita, que están poniendo, pusieron esos 5 millones de dólares y que, por ejemplo, hace una semana empezaron una campaña contra Argentina en la cual ponen avisos en diario, en la edición impresa del Washington Post, que leen los legisladores yanquis, mostrando como a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al lado de Ahmadinejad, de Irán, y hablando como Argentina, el amigo de Irán, buena tierra para narcotraficantes, no hay que votar nada a favor de Argentina, es el peor lugar del mundo. Y así vienen realizando varios, con columnas en diarios, etcétera, como mostrándose como privados. Quieren demostrar una cuestión política, pero están haciendo realmente un lobby para presionar a la Cámara de Apelaciones, que es la que tiene el juicio actualmente en sus manos. Lo que hizo Argentina tenía, ya se le estaba acabando el tiempo para apelar a la Corte Suprema, y apeló a la Corte Suprema, pero apeló la decisión de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre, para dejarlo claro. De nuevo, Tomás Griesa, este juez de primera instancia, famoso por los fallos de la película contra Argentina, sí. Claro, agarró y en el verano del año pasado falló contra Argentina que tenía que pagar 100% a los buitres. Argentina apela, pasa muchísimo tiempo y el 26 de octubre la Cámara de Apelaciones dice, bueno, sí, está bien, a ver, fallaste esto, Griesa, decinos cómo sería el fallo. Vuelve a Griesa da una fórmula del 100% de lo que se le debe, daría más o menos 1.300 millones de dólares, vuelve a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones dice, no, bueno, no va a ser así, para la pelota, y empieza toda una serie de presentación de documentos, de terceras partes, hasta que fue en febrero una audiencia oral en la cual tanto Argentina como los fondos buitres dieron sus posiciones, y a partir de ahí la Cámara de Apelaciones le dijo a la Argentina que ofrezca un nuevo método de pago. Argentina lo ofreció, los fondos buitres lo rechazaron, pero los tres jueces de la Cámara de Apelaciones pueden decirle que sí o que no, y eso todavía está pendiente, hay que ver. Pero Argentina ya apeló porque se le acaba el tiempo para apelar lo del 26 de octubre. Si bien todavía lo tiene y la Cámara de Apelaciones puede dar un fallo positivo, ya Argentina apeló de todas formas por las dudas la cuestión del 26 de octubre. Hay que ser precavido. La cosa es que así que análisis, Eugenio Bruno es un abogado que representó a bonistas que entraron al canje de 2005. Ve como buenas posibilidades, dijo que veía como buenas posibilidades que la Corte Suprema acepte esta cuestión, pero hay que ver los tiempos, hay que ver esas cuestiones. Por lo cual, si lo dice Eugenio Bruno, que es una persona que seria, que lo analiza, puede ser que haya posibilidades. Después también hay otra cuestión en Europa, en la cual la Corte Comercial de Bélgica, hay bonistas europeos que están pidiendo ya que si existe una especie de embargo, por alguna cuestión se tratan de meter con los pagos que le deberían llegar a ellos periódicamente, lo paren. Se esperaba una resolución esta semana, todavía no hay nada firme. Pero en esta cuestión también se está volviendo a poner al frente una de las líneas por las cuales se tratan de, si bien si existe un fallo firme en contra de Argentina, se puede evitarlo de alguna manera. Porque lo que quieren hacer los intermediarios es demostrar que no son parte de una relación con Argentina, ni clientes de Argentina, ni cooperan con Argentina, sino que son la parte intermedia que sus clientes y el contrato lo tienen con los bonistas. Por lo cual, si Argentina le pasa la plata a estos bancos, después ya estos bancos tienen que darle sí o sí el pago a los bonistas, porque si no están rompiendo el contrato y están perjudicando al privado, que es, por ejemplo, el Bank of New York. Entonces, esta es una cuestión por la cual se podría tratar de salvar o de esquivar una cuestión si se da un fallo en contra de la Argentina. También después existe la posibilidad de, esto también sería como un fallo abstracto, si Argentina de poder cambiar las locaciones o de los pagos, hacer una ingeniería, que se limite a Estados Unidos, la cuestión, tratar de ver de esta manera de evadir lo que sea un posible golpe. Evitar caer en el temido default técnico. Claro, exactamente. Que sería que los fondos para pagar estuvieran, pero por algún impedimento legal o algún dictamen de la justicia americana, no puedan utilizarse ni depositarse en plazo, lo cual haría que el país entrara nuevamente en default. La intención es mantener los pagos, pase lo que pase. Si se acepta la, el programa de pago argentino, está bien. Pagarle también a los fondos buitres con la, la onda, con el programa del canje 2010. Si no lo aceptan y si hay un fallo contra la Argentina, tratar de evadirlo y dejarlo en abstracto. En todo caso, dejar pagando al Bank of New York, que sería el que terminaría perdiendo esa cartera de clientes.